No podemos pensar en el tiempo como nuestro adversario, porque sería como pensar en una lucha cuerpo a cuerpo contra el mar, contra el océano. Es decir, contra algo inmenso, contra lo que no podemos vencer solos. Pero sí podemos imaginarnos cómo cruzar el mar, o cómo enfrentarnos al tiempo de alguna manera, aunque sea para obtener una victoria moral. Entonces, si me preguntás cuál sería un buen vehículo, un buen instrumento para atravesar el tiempo, el problema es que somos individuos, somos finitos, somos mortales, y nuestra permanencia aquí es muy, pero muy corta. Entonces ahí te puedo hablar de una ventaja imposible de superar. Pero suponete que te dijeran que hay algo en el mundo que podría durar muchísimo tiempo, siempre y cuando vos duraras con ello. Porque claro, si me voy a morir, yo no puedo responder por otros. Pero si yo viviera, no sé, 10.000 años, 1.000.000 de años, ¿hay algo que me gustaría todavía hacer de lo que hacía acá? Yo creo que para eso se inventó algo. Porque sabés que hay cosas que duran muy poco, un segundo. Otras pueden llegar a durar una vida, pero algo que dure muchas vidas, como la tuya. Dicen que el metal es para siempre, mi viejo, y yo creo que sí. Yo creo que muchos años en el futuro yo podría seguir escuchando esta música maravillosa y no me cansaría jamás. Lo digo ahora desde mi pequeñez y mi ignorancia, pero creo que sí. Por eso arrancamos hoy la hora clandestina con Primal Fear y su himno Metal is Forever. El metal es para siempre. ¿Te cabe alguna duda? We'll be right back. Bueno, a ver si hoy le torcemos el brazo al streaming de una vez por todas. Veo que está saliendo. Ustedes me dirán si se escucha bien, si está todo en orden, si lo reciben. Si no lo ven, si no ven el post con el enlace, bueno, darle un refresh, un refresco a el Facebook y a ver si lo sintonizan. Pero ya me contarán, veo que acá me saluda Eddie, Eddie que tengo... Eddie Iron Chopper, que tengo un Eddie de Maiden preparado por él, labrado ahí en metal específicamente, y lo tengo ahí en la repisita siempre preparado. Velo Maiden, la gente de Winter Night, Adriana Delki Zucchellini, bueno, toda esa gente nos está enviando mensajes hoy en la hora clandestina, que aunque no la puedan escuchar ahora en directo, luego va a quedar en la página de cesarfuentesr.com.ar. Y también lo difunde luego Metal Argentum, De Montre Radio, que se sumó, Planet Rock Radio, que también se suman, y otras radios. Vamos a ir difundiendo este humilde programa, mientras en los controles Emiliano Obregón y el Tano Zapará están a full tratando de que todo salga a punto, mi viejo. Porque además se vienen los shows internacionales y vamos a estar hablando un poquito de ello durante los próximos tiempos. Ten en cuenta que ya se viene el Monsters of Rock en Tecnópolis, el 20 toca Sepultura en Groove, y el 2 de noviembre se presenta Helloween con su gira Pumpkins United en el Luna Park, esperadísimo porque se trata de Helloween aumentado, es decir, corregido y aumentado, dirían algunos, con Michael Kiske y Kai Hansen. La gran novedad de la semana, porque siempre arrancamos con una gran novedad, es que hay un tema que anticipa la gira y que se llama así, igual que la gira, Pumpkins United. Es el primer tema desde que Kai Hansen partió hace mucho tiempo con Helloween, el primer tema nuevo, desde aquel Keeper of the Seven Keys parte 2, y en el caso de Kiske desde Chameleon, es decir, hace muchísimos años. En un caso, yo encima llegué a verlos en vivo cuando presentaron Keeper of the Seven Keys parte 2 en Inglaterra, en el Monsters of Rock de Inglaterra, en Castle Donington, y fue uno de aquellos privilegios, mi viejo. Bueno, ahora podemos ver a todos juntos, a los 7, aquí en el Luna Park. Y de paso, aquí en la hora clandestina, podemos escuchar el tema de adelanto, que está acompañado por un lyric video, es decir, por uno de esos videos en donde te pasan la letra. Pumpkins United con 3 cantantes, nada menos que Michael Kiske, Kai Hansen y Andy Deris. Los tres ponen sus voces para esta canción, para esta nueva canción de Helloween, novedad en la hora clandestina. Pumpkins United sonando. Sing it high, sing it low, shout it out, let them know we're alive in the dark, united we are. Qué bueno que se escuche, qué bueno que llegue, qué maravilla, che. Y vamos a hablar también de festivales nacionales, en este caso del Barrock, del tristemente célebre ya a esta altura Barrock, porque más allá de todas las polémicas y de todas las historias, se trata de uno de los festivales más desprolijos que uno pueda recordar, con tanta gente subiendo y bajando de la grilla, con tan poca seriedad en ese aspecto, ya me contarán cómo anduvo y demás. Pero mientras tanto hay que lamentar, como dijimos en el programa pasado, un hecho de censura. A ver, más allá de lo que vos creas o de lo que yo crea o de la ideología que tengas o de la opinión que tengas, bajar a un artista por sus opiniones, por su ideología, es exactamente eso, es censura. Es todo aquello a lo que nos opusimos cuando dimos la bienvenida a la democracia en 1983 y dijimos dictadura nunca más. Así que hoy en día, desbancar a un artista de una lista y más a través de organismos no gubernamentales que, por otra parte, deberían estar a favor de la libertad de expresión y en contra de cualquier censura, bueno, es un hecho terrible. Para mí, por lo menos, es un hecho terrible. Para algunos prefieren minimizarlo, decir, no, esto en realidad no es muy importante. Para mí, en una sociedad abierta y democrática es terriblemente grave. Y no tiene nada que ver tu ideología, porque seguramente coincidimos en muchas cosas, vos y yo, y yo en otras seguramente no coincido con mucha gente, pero ese no es motivo para sacar a un artista de una lista. Olvidándose además de la trayectoria de ese artista y que tiene canciones que fueron hechas a la luz por ahí de otros pensamientos, vaya uno a saber. La cuestión es que primero fue Ricardo Iorio, que fue por la presión de estos grupos no gubernamentales, fue excluido de la lista. Los organizadores tienen que hacerse cargo de que ceder a la censura o ejercer la censura cediendo a pedidos es algo terriblemente bajo, terriblemente triste. Y la otra es encontrarse con que luego hubo artistas que también se plegaron y se solidarizaron con Ricardo Iorio, y me parece fantástico. Es el caso del Tano Marcielo, compañero de Almafuerte, y también de Orcas. ¿Y sabes qué? Para mí lo terrible es que el resto de la grilla de los que tocaban en Barrock no se haya solidarizado ante un acto de censura flagrante como fue este. Para mí se tendrían que haber bajado todos. O sea, no digo yo. No voy a enfrentar a nadie a decirle, che, vos te tendrías que haber bajado porque no se puede tolerar un acto de censura como este. Cada uno sabe lo que hace. Pero la actitud lógica era esa, oponerse a aquellos que quieren censurar. Porque acá es muy fácil apuntar y decir, Iorio está hecho un facho, que esto, que lo otro. ¿Sabes qué? Yo tengo muy claro que facho es el que censura. O sea, no hay otra muestra de ser un facho que no sea esa, que es la de censurar. Es la prueba máxima de esto. No me importa lo que diga el tipo. Al fin y al cabo, George Orwell, ¿lo tenés a George Orwell, el gran autor de Rebelión en la Granja, 1984? El tipo decía, la libertad de expresión es decirle a la gente lo que no quiere oír. Porque de lo contrario, ¿cuál sería el motivo de la libertad de expresión? ¿Para qué necesitaríamos libertad de expresión? Si esperás que todo el mundo diga lo que vos pensás, exactamente lo mismo que vos pensás, y solamente aplaudís o admitís o tolerás aquello que pensás. ¿En qué consiste la libertad de expresión? No hay tal cosa, no existe tal cosa. Si vas a defender la libertad de expresión, que es un derecho humano hecho y derecho, tenés que admitir que cualquier tipo de expresión debe ser no solo tolerada, sino defendida. Eso había también una frase que se le atribuía a Voltaire, que era: no estoy de acuerdo en lo más mínimo con todo lo que usted dice, pero daría mi vida por que usted pudiera decirlo. Así de fácil. Esos son los principios de la libertad de expresión. Bueno, en este caso, yo en parte estoy orgulloso también de que el metal se haya solidarizado, en este caso, entre sí, porque demuestra una vez más que el rock en este momento no es contracultura. Antes nos enorgullecíamos de ser contracultura, es decir, de ser contraculturales en el sentido de que íbamos, digamos, a contrapelo de lo que estaba pasando y lo que opinaban todos. Y eso había pasado en el primer Barrock. Yo realmente no recuerdo nada del primer Barrock. Me pasó completamente inadvertido, salvo por B8, salvo por un grupo que salió ahí para decirle: son unos hippies complacientes y realmente no vale la pena lo que están haciendo. El mundo que se viene es muy difícil, va a haber que luchar contra él y la cabeza tiene que estar abierta para enfrentar esos cambios. ¿Y sabes cómo? Cambiando. Bueno, todo eso lo dijeron los B8 en el primer Barrock. Y ahora me parece que lo dice Ricardo a su manera. Es decir, no sé si tiene razón o no tiene razón, porque no es lo importante. Pero sí es importante que te saque de la zona de confort un artista y opine de manera diferente. Y si nos tenemos que solidarizar todos con eso, me parece que está muy bien, en definitiva. O sea, está muy bien enfrentarse a la comodidad, enfrentarse a la complacencia, enfrentarse a esa idea de que, ay, somos todos buenitos y el sistema está con nosotros y todos pensamos lo mismo, tenemos las mismas ideas, mirá vos. No, no es la idea. La libertad es algo duro y hay que defenderla todos los días. Y ese es uno de los temas realmente. Así que, aprovechando todas estas circunstancias, vamos a poner un tema de Orcas, que fueron de los que se solidarizaron con quienes fueron censurados en este caso, ¿eh? Y vamos a escuchar Familia, aprovechando también que hoy es el Día de la Madre y que yo me sorprendí que, por ejemplo, en el jardín de mi nena me mandaran una cosita que hicieron ahí pintada que decía Día de la Familia. Está muy bien llamarle al Día de la Madre Día de la Familia, porque al fin y al cabo la mayor parte de las familias se fundan sobre la madre, digamos así. Así que nada, esa es la idea para mi mujer, que es madre, para mi suegra, que es madre, para todas aquellas que son madres. También vamos a dedicar este tema aprovechando un poco de todo. Orcas, vení a conocer a la familia, che. Oh, triste la historia de los discos inacabados, y sobre todo cuando es la muerte la que los trunca. Estás escuchando de fondo un tema del disco de Virgil Howe, que en realidad es de Virgil y su padre, Steve Howe, que hace muy poquito iba a emprender una gira con Yes, una de esas giras monstruosas tenían preparadas, y lamentablemente se enteró de la muerte de su hijo de apenas 40 años, Virgil, y canceló todo, y por supuesto los Yes cancelaron todo, no buscaron ni un reemplazante ni cosa por el estilo. Horrible que los padres tengan que enterrar a sus hijos, pero es parte de la vida. Y tenían un trabajito en curso, los dos, o sea, era en edad de Virgil, el hijo que es eminentemente tecladista, y el padre que es guitarrista, que habían decidido colaborar en un álbum, y ese álbum no estaba terminado cuando falleció. Decía, le faltaban algunos toquecitos finales, y Steve decidió ponérselos esos toquecitos y sacar el disco a pesar de todo. Lo que estás escuchando de fondo es parte de ese disco, que creo yo que es instrumental, se llama Nexus este tema, y dentro de poco va a estar disponible en su totalidad. Pero bueno, no es el único caso. En 2012, Ronnie Montrose, un gran violero, del cual todo el mundo hizo algún cover en algún momento, falleció, y una de las cosas que quedaron inacabadas fue un trabajo con el grupo que tenía en ese momento, que era un power trio. A ver, la idea era volver a sus raíces más queridas de hard rock de los 70s, que fue en donde floreció principalmente, y armó este power trio con Ricky Phillips, de Styx, de Foreigner, el bajista, y como baterista Eric Singer, que ustedes lo conocen por supuesto de Alice Cooper y de Kiss. Fundamentalmente. Bueno, ese era el power trio que había armado Montrose, y la idea era hacer 10 canciones y en cada una iba a participar un cantante diferente. El disco quedó a medias, y entonces Eric Singer y Ricky Phillips decidieron llevarlo hasta el final junto con la esposa de Ronnie Montrose como para darle un final. Finalmente el disco salió, se llama 10x10, y realmente para mí es fue una de las revelaciones de la semana. Yo tengo revelaciones todas las semanas, ¿eh? Por eso recomiendo una banda o un disco por emisión de La Hora Clandestina. Bueno, hoy nos toca entonces este 10x10 de Ronnie Montrose, Eric Singer y Ricky Phillips. Un disco verdaderamente atractivo para todo amante del hard rock, porque acá está el tema, está muy metido dentro de lo que es el estilo, y tienen invitados de toda laya, no solamente cantantes, también guitarristas. A ver, está Eric Martin de Mr. Big, está Dave Menichetti, hay gente que trabajó en otras épocas con Ronnie Montrose, como es el caso de Edgar Winter, el hermano de Johnny Winter, el bluesero, que Montrose fue parte de su banda, de la Edgar Winter Band, en algún momento, y hasta sacó algún disco con él. Bueno, Sammy Hagar salió nada menos que de las filas de Montrose, mucho antes de hacerse solista o de tocar en Van Halen. Y tenés a gente como Steve Lukather de Toto, Glenn Hughes, cuando va a faltar Glenn Hughes, ojalá que no nos falte nunca, por supuesto, Phil Collins de Def Leppard, tenés a Tommy Joe de Styx, tenés a Joe Bonamassa, la gran revelación del blues de la contemporaneidad, tenés a Bruce Turgon, que no sé si vos lo ubicás mucho, pero yo lo recuerdo perfectamente de una banda llamada Warrior, que hizo un disco llamado Fighting for the Earth en los 80, que todavía lo sigo poniendo hasta el día de hoy porque realmente es una maravilla. Brad Whitford de Aerosmith está, Mark Bonilla, colaborador de Glenn Hughes de muchísimo tiempo, David Pattison, que hizo alguna vez dupla con Michael Schenker, y Lawrence Gowan, que actualmente canta en Styx, Greg Rolie, que viene de Journey. Es decir, toda esta gente forma parte de esta historia. Pero además de eso está Mark Farner, y vamos a poner el tema de Mark Farner en este día particular, porque me pareció de todas las versiones la más animada, por decirlo así. Mark Farner de Grand Funk Railroad. Es bastante triste que hoy en día una banda que fue absoluta número uno en los 70s, hoy en día no sea del todo recordada, pero acordate que fue aquella banda que batió el récord de los Beatles en el Shea Stadium en cantidad de gente. No es poca cosa realmente. Y una banda absolutamente impresionante, un power trio, que viene a honrar la memoria de Ronnie Montrose. Así que, del propio Ronnie Montrose, Ricky Phillips y Eric Singer, sumándole a Mark Farner, vamos a tener nada menos que Any Minute, en cualquier minuto, en cualquier momento, y después de la tanda, más hora clandestina, por supuesto. Nothing ever really gonna be the same. So what you gonna do when a reaper comes to call on you? Any minute. And terrorists could choose to blow you clean out of your shoes. Sí, pasamos a la clandestinidad y estamos preparados para detonar algo grande. ¿Una bomba? No. Un simple reloj que marca tu tiempo. Porque lo realmente explosivo es lo que haces mientras está sonando el tic-tac. Ticking away the moments that make up a dull day. Metal Argentum Radio. El metal en todas sus expresiones. Lorien cierra el año en The Roxy. Viernes 1 de diciembre. Show despedida de Julián Barrett. Capacidad ultra limitada. Invitados: Sinónimo, Argan. Viernes 1 de diciembre. Lorien cierra el año en The Roxy. anticipadas por sistema, All Access y puntos de venta. Viernes 1 de diciembre. Lorien cierra el año en The Roxy. Y te contaba que el tiempo no debe ser tomado como un enemigo, ni siquiera como un adversario, sino como uno de esos obstáculos que probablemente no tienen manera de ser sorteados. Pero ¿sabes qué? Transcurre. Esa es su característica fundamental. Y nos arrastra con su marea. Y como nos arrastra, no hay nada de lo que podamos poner en él que permanezca fijo. Cambia. Es su característica. O mejor dicho, hace que las cosas cambien. Y entonces todo aquello en lo que creías, todo aquello en lo que ponías tu fe, tu confianza, tu alegría, en algún momento va a ser diferente. Es más, por ahí está ahí a la vista, lo ves, lo tenés, lo escuchás. Pero lo mismo que fue hace unos minutos atrás, ya no es. Esa es la historia. Y te voy a contar cómo pasan las cosas, cómo cambian las maneras de entender el mundo de generación en generación. Pero antes vamos a escuchar un tema que es súper clásico. Un tema de Kansas que se llama Dust in the Wind y que tiene en su maravillosa letra ese verso que dice "Nothing lasts forever but the earth and sky", es decir, nada dura para siempre, salvo la tierra y el cielo. Es más, ni la tierra ni el cielo duran para siempre, pero en nuestra humilde escala mortal, seguramente es apropiado hablar así. Nada dura para siempre, salvo la tierra y el cielo. Y entonces Kansas nos lo cuenta de esta manera y yo te lo voy a contar después, cuando termine el tema. Dust in the wind. it slips away. And all your money won't another minute buy. Dust in the wind, all the earth, dust in the wind, dust in the wind. Hace un tiempo leía un libro de Yuval Noah Harari llamado Homo Deus, que trata en parte, trata de muchas cosas, pero en parte de las realidades intersubjetivas. Es decir, trata de aquellas cosas que no pueden demostrarse objetivamente, tampoco de aquellas cosas que son la creencia personal de cada individuo, sino de aquellas cosas que creemos porque las cree mucha gente, ¿eh? Porque, la verdad, la mayoría de la gente está dispuesta a reconocer que los antiguos dioses griegos, por ejemplo, o los imperios, los valores de las culturas ajenas y demás, existen únicamente en la imaginación. Pero no queremos aceptar que nuestro Dios, nuestra nación o nuestros valores sean meras ficciones porque esas cosas dan sentido a nuestra vida y en realidad son tan vanas, tan ilusorias, como esas otras que son meramente creencias. Es decir, que lo que no es demostrable es básicamente una creencia, eso lo sabemos, pero hay creencias que compartimos con muchísima gente. Esa es la realidad. Y la vida de la mayoría de las personas tiene sentido únicamente dentro de la red de historias que se cuentan unas a otras, básicamente. Así que aquí tenemos un ejemplo de cómo son las cosas. Uno vive muy pendiente de lo que es la vida de uno en el presente inmediato, y se olvida de que lo que se cree hoy en día, de lo que otros creen hoy en día, o de lo que uno cree porque todos lo creen, no fue así hasta hace muy poco tiempo. Y Yuval Noah Harari justamente habla de eso. Habla que en el transcurso de décadas y de siglos, la red de sentido se desenreda y en su lugar se teje una nueva red. Y entonces, estudiar historia implica contemplar cómo esas redes se tejen y se destejen y comprender que lo que en una época a la gente le parece lo más importante de su vida se vuelve totalmente absurdo para sus descendientes. Da el siguiente ejemplo, y esto sí lo voy a leer. En 1187, Saladino derrotó al ejército de cruzados en la batalla de Hattin y conquistó Jerusalén. En respuesta, el Papa puso en marcha la tercera cruzada para reconquistar la ciudad sagrada. Así que imagine el lector a un joven noble inglés llamado John, vamos a llamarlo John, que abandonara el hogar para ir a luchar contra Saladino. John creía que sus actos tenían un sentido objetivo. Creía que si moría en la cruzada, su alma ascendería después al cielo, donde gozaría de una dicha celestial eterna. Y se habría sentido horrorizado al descubrir que el alma y el cielo son solo historias inventadas por los humanos. John tenía una fe muy sólida en todo esto porque estaba enmarañado en una red de sentido extremadamente densa y poderosa. Sus recuerdos más antiguos eran los de la herrumbrosa espada del abuelo Henry, que colgaba en el salón principal del castillo. Desde que era niño, John había oído los relatos del abuelo Henry, que murió en la Segunda Cruzada y que desde entonces estaba sentado con los ángeles en el cielo, velando por John y su familia. Cuando los trovadores visitaban el castillo, solía cantar acerca de los valientes cruzados que habían luchado en Tierra Santa. Cuando John iba a la iglesia, le gustaba contemplar los vitrales de las ventanas. Y uno de ellos mostraba a Godofredo de Bouillon montado a caballo y ensartando con su lanza a un musulmán de aspecto malvado. Otro ilustraba las almas de los pecadores ardiendo en el infierno. John escuchaba con atención al sacerdote de su parroquia, el hombre más sabio que conocía. Casi todos los domingos el sacerdote explicaba, ayudándose de parábolas bien construidas y divertidas bromas, que no había salvación fuera de la Iglesia Católica, que el Papa de Roma era nuestro Santo Padre y que teníamos que obedecer siempre sus órdenes. Si matábamos o robábamos, Dios nos enviaría al infierno. Pero si matábamos a musulmanes infieles, Dios nos recibiría en el cielo. Así que un día, cuando John acababa de cumplir los 18 años, un caballero desaliñado cabalgó hasta la verja del castillo y con voz ahogada anunció la noticia. Saladino ha destruido al ejército cruzado en Hattin. Jerusalén ha caído. El Papa ha declarado una nueva cruzada y ha prometido la salvación eterna a quien muera en ella. La gente que lo rodeaba se quedó conmovida y preocupada, pero a John se le iluminó la cara con un resplandor sobrenatural y proclamó: «Iré a luchar contra los infieles y a liberar Tierra Santa». Todos permanecieron en silencio un momento y después sonrisas y lágrimas aparecieron en sus rostros. Su madre se enjugó las lágrimas, dio a John un fuerte abrazo y le dijo lo orgullosa que estaba de él. Su padre le dio una fuerte palmada en la espalda y le dijo: «Si tuviera tu edad, hijo, me sumaría a ti. El honor de nuestra familia está en juego. Estoy seguro de que no nos decepcionarás». Dos de sus amigos anunciaron que ellos también irían. Incluso el rival declarado de John, el varón del otro lado del río, le hizo una visita para desearle buena suerte. Cuando abandonó el castillo, los aldeanos salieron de sus chozas para despedirle y todas las chicas bonitas miraron anhelantes al valiente cruzado que se iba a luchar contra los infieles. Se hizo a la mar en Inglaterra y más tarde se abrió paso a través de tierras extrañas y distantes, Normandía, Provenza, Sicilia, y por el camino se le unieron bandas de caballeros extranjeros, todos ellos con el mismo destino y la misma fe. Cuando el ejército desembarcó finalmente en Tierra Santa y entabló batalla con las huestes de Saladino, John quedó asombrado al descubrir que incluso los malvados sarracenos compartían sus creencias. Cierto, estaban un poco confundidos y creían que los cristianos eran los infieles y que los musulmanes obedecían la voluntad de Dios. Pero también ellos aceptaban el principio básico de que los que luchaban por Dios y Jerusalén irían directamente al cielo cuando murieran. De esta manera, hilo a hilo, la civilización medieval tejió su red de sentido. Y los años pasan, y a medida que el historiador observa, la red de sentido se desenmaraña y otra se teje en su lugar. Los padres de John mueren, y después todos sus hermanos y amigos. En lugar de trovadores dedicados a cantar las cruzadas, la nueva moda son obras de teatro sobre trágicas aventuras amorosas. El castillo familiar arde hasta los cimientos, y cuando se reconstruye, no queda rastro de la espada del abuelo Henry. Quizás se ha perdido. Las ventanas de la iglesia se hacen añicos en una tormenta invernal y el vidrio que la sustituye ya no retrata a Godofredo de Bouillon y a los pecadores en el infierno, sino el gran triunfo del rey de Inglaterra sobre el rey de Francia. El sacerdote ya no llama al Papa nuestro Santo Padre, ahora se refiere a él como aquel demonio de Roma. En una universidad cercana, los estudiosos leen atentamente antiguos manuscritos griegos, diseccionan cadáveres y susurran en voz baja y a puerta cerrada que quizá eso que llamamos alma no exista. Y así es como cambia todo, mi viejo. Infieles y Tierra Santa, esas palabras ya no tienen ningún sentido. Imagínate para la gente de la mayoría, o para la mayoría de la gente de Inglaterra de hoy en día. Hoy, si alguien viniera con esas ideas, quizás se lo tildaría de loco. ¿Y sabes qué? nosotros estamos exactamente en esa posición, porque somos los mismos que empezamos a escuchar metal quizás en los 70s y en los 80s, cuando la vida era completamente distinta. ¿Qué digo? La civilización era distinta. Había una guerra fría, las dos mayores potencias eran Estados Unidos y Rusia, y en aquel entonces todavía se hablaba de que el comunismo era una chance real para gobernar el mundo. Hoy en día cualquiera que te diga una cosa así probablemente habría que tomarlo por loco, y si no, bueno, a las pruebas nos vamos a remitir cuando llegue el momento. Y además, en aquel entonces, el petróleo lo manejaba absolutamente todo, casi como hoy en día, pero de otra manera. Es decir, empezaron los grandes jeques a poner restricciones en los precios y en el flujo. No había un ISIS en aquel entonces que terciara en la cuestión. Y entonces, por ejemplo, hubo que dejar de fabricar vinilos, que son un derivado del petróleo, en mitad de los 70s, justamente porque se había cortado el chorro que venía de Medio Oriente. Y lo mismo si hablamos del presente. ¿Cuántas cosas cambiaron? Vos acordate, el metal nació en una época donde todavía se luchaba en Vietnam y se la empezaba a considerar una guerra injusta. Y por más que en aquella guerra perdiera quien perdiera y ganara quien ganara, lo que se libró en aquel entonces fue una batalla que hoy en día nos parece difícil de aceptar. Porque hoy en día, imagínate, ya no hay guerras territoriales. Son guerras, en cierto sentido, ideológicas, hasta por los recursos, pero hace 30 años que no hay una invasión de un país a otro para tomarle el territorio. Es mucho tiempo. Y tantas cosas han cambiado a nivel tecnológico que no podemos ni pensar. Es decir, cuando el metal nació, no había internet. No había otra manera de comunicarse que las que estaban surgiendo en aquel momento, y el disco era el material de difusión por naturaleza. El hazlo tú mismo no tenía sentido porque vendría después, junto con el punk y otras expresiones, que pensaron que lo adecuado era transmitir todo esto y haciéndolo a pulmón. Pero en los 70s, o los últimos 60s, cuando nació el metal, si querías comunicar ideas tenías que hacerlo por mimeógrafo o por alguna manera bastante más rudimentaria que luego. Hoy en día con un clic nos comunicamos. De hecho, me estás escuchando por internet a través de algo que se llama streaming y que yo no domino todavía muy bien, pero hay gente que la tiene clarísima y dice: che, ¿cómo puede ser que pasaron un par de domingos si no salió el programa? El programa termina saliendo y termina estando alojado ahí para que lo escuche todo el mundo, pero lo que ha cambiado es todo, básicamente todo. Hoy hasta hay guitarras de más cuerdas, bajos de más cuerdas, y todo el sonido ha pasado a ser digital. Hoy, si llegás a hacer un sonido analógico, te tildan de retro. Y está muy bien, algunas bandas hasta buscan ese sonido porque buscan la inspiración original. Todo cambia, y es posible que el metal no resista mucho más tiempo, porque ¿sabés la única manera de defenderse del tiempo, de defendernos del tiempo que existe? Es justamente mantener la civilización. El día que la civilización se acabe, lo nuestro solamente será pasto de los arqueólogos. Si es que hay arqueólogos, si viene alguien de otro planeta y encuentra una computadora y dice: che, mirá lo que usaban para comunicarse en el siglo XXI. Si no, no tenemos chance. Nuestra única chance de perdurar es mantener la civilización que tenemos u otra que irá desarrollándose a partir de esta. ¿Y el metal qué será entonces? ¿Será un vago recuerdo que estará dentro de la categoría selectiva que podemos utilizar para escuchar música? Del mismo modo que ponemos jazz, del mismo modo que ponemos música electrónica, reggaetón, no sé, cualquier cosa. Tal vez el futuro iguale todo y dé lo mismo la música clásica que la cumbia. No lo sabemos, pero yo sí sé algo. Sé que las cumbres que logró el metal no las logró cualquier género, no las logró cualquier estilo. Y sé que los que siguen haciendo metal hoy en día, aunque este metal no sea igual que el de hace 40 o 50 años, todavía quiere decir algo. No sé si logra decirlo, pero seguramente quiere decirlo. Y querer decirlo es bastante, es importante, porque hay tantos estilos que no quieren decir nada y que en definitiva no dicen nada más que pasémosla bien ahora y chau, que está muy bien tener un estilo que quiera resistir el tiempo. No está nada mal eso. Así que, ¿sabes qué? Te voy a dar un ejemplo. Dentro de 100 años, dentro de 1000 años, dentro de 100.000 años, si yo quisiese escuchar un tema, soy parte de esta civilización y digo, a ver, voy a escuchar algo que me recuerde cómo soñaba la gente del siglo XXI, la gente del siglo XX, del siglo XXI. Y voy a elegir un tema, y puede ser este mismo que voy a poner ahora. Y entonces voy a decir, ah, pero esta gente tenía ambición, era ambición de perdurar. No es poca cosa. A ver cómo es la ambición de perdurar. Te voy a poner uno de los temas más hermosos en los que puedo pensar y que los descubrí, claro, gracias al metal, gracias al estar en esta historia, gracias a los hermanos mayores, a los amigos, a los compañeros de colegio, a quien sea que te haya transmitido alguna vez esta maravillosa música y te la haya hecho escuchar. Esto que vas a escuchar se llama Time Goes By, es decir, el tiempo se desliza, el tiempo pasa. Pertenece a una banda canadiense, no es Rush, es Triumph, una banda que tuvo su mayor éxito en los 70s, pero hizo algunas cosas muy importantes, como por ejemplo el disco Seven Thunder en los 80s. De ahí vamos a extraer este tema, Time Goes By, el tiempo se desliza, como para imaginarnos a la manera de la ciencia ficción que el futuro nos espera de alguna manera. Y si nos espera, va a ser así, a través de la civilización que sepamos mantener o que haya quedado desde ahora hasta entonces. Triumph sonando en la hora clandestina, orgullosamente, con ganas de perdurar. Todas las horas duelen, pero la última mata. Luego de la tanda, seguimos intentando eludir el final con gracia, agregándole minutos a la hora clandestina. Lorien vuelve a Rosario, sábado 28 de octubre, Pugliese. Celebrando 10 años debajo la cruz. Invitados: Keepers, Silver Heart y After Dreams. Anticipadas en Music Shop y Utopía Records. Lorien vuelve a Rosario, sábado 28 de octubre, Pugliese. Metal Argentum Radio, 24 horas a puro metal. dedicando este último bloque de la hora clandestina a las bandas nacionales que nos envían su material, mi viejo. Y acabamos de escuchar a Arden con el tema, un tema que viene como anillo al dedo para este programa, que es El Tiempo. Así se llama el tema, El Tiempo. Pertenece a su nuevo EP titulado Esto es lo que soy, que fue editado en forma independiente. La formación actual de la banda, de Arden, es Armando Decud en guitarra y voces. Decud como los amplificadores, ¿eh? Yo alguna vez tuve un Decud de voces muy lindo. Diego Mañaca en bajo y voces y Juan Paz en batería, ¿eh? Una banda Arden formada en los inicios del año 2011, influenciada por In Flames, Machine Head, Sepultura, Pantera, Bury Your Dead, Amorphis, etcétera, mi viejo. Y que en algún momento grabaron aquí mismo en el Virtual Studio, ¿eh? No está nada mal el disco Despertar, mi viejo. Esto pertenece al nuevo EP. ¿Y sabés qué viene ahora? Ahora viene un adelanto. Y es un adelanto muy especial porque vengo esperándolo yo este disco. Un disco que se llama Worship of the Gods, vale decir, Adoración de los Dioses. Nada menos que de una banda de folk metal, Tercibel, que anuncia para el 27 de octubre su segunda larga duración. Es este que te digo, Worship of the Gods. A ver, relata la historia del emperador romano Juliano, de Flavio Claudio Juliano, conocido como Juliano el Apóstata, que es uno de los personajes más fascinantes de la historia, si me preguntás a mí, porque cuando ya el cristianismo parecía irreversible en la antigua Roma, es decir, que ya se, gracias a merced al emperador Constantino, ya se había comenzado a tragar todo lo que era el gobierno de Roma, este emperador Juliano dio vuelta a las cosas y quiso volver a las antiguas costumbres y a recuperar la cordura que luego se perdería lamentablemente durante 1000 años. Y se perdió porque justamente murió en batalla el emperador Juliano el Apóstata. De hecho, la canción que vamos a escuchar ahora habla de aquella batalla, se llama Walls of Ctesiphon, los muros de Ctesifonte. Ctesifonte queda en Irak. En aquel momento Roma había, el emperador había iniciado una lucha contra los persas y efectivamente murió de un lanzazo. Algunos dicen que ese lanzazo vino de las filas amigas, de las propias filas de los romanos, de algún cristiano enquistado ahí. Y un historiador de siglos posteriores mintió, y a veces la mentira queda a través de la historia, y una de las frases que se le atribuye a Juliano fue la de «Vicisti Galilae», es decir, «Venciste Galileo», como diciendo una vez que había muerto, es decir, lo atravesó la lanza, le salía la sangre a borbotones y arrojaba entonces la sangre al cielo gritando «Venciste, Galileo», como diciéndole a Jesús «Mirá, bueno, venciste, pero tomá mi sangre», qué sé yo, una pavada. Jamás pudo haber pasado una cosa así. Y si pasó, ¿cuándo estaba este tipo o qué tan cerca estaba este tipo para recoger un comentario de ese tipo de un emperador? Muchas de las últimas palabras de grandes héroes y grandes personajes seguramente son mitos. Algunas de esas palabras pintan bien a esos mitos, pero eso no quiere decir que sean ciertas. En este caso yo creo que no pintan nada bien a un emperador tan particular como fue Juliano y a un gran hombre, que ese es el tema. A ver, dicen algunos que después de Juliano no vino otro emperador, porque hubo muchos otros emperadores, todos ellos cristianos, que tuviese su nivel moral. Y es así, mi viejo, es eso. Pero bueno, no nos desviemos. Vamos a presentar el adelanto de Worship of the Gods de Tercibel y va a estar sonando en momentos más. Esto es entonces Tercibel y Walls of Ctesiphon en la hora clandestina.

Si sos un amante de los musicales, probablemente reconociste este tema de amor de Drácula, que pertenece al musical de Cibrián Mahler, y que hace la banda Zafira, una banda que nace en 2012 en Buenos Aires y tiene a Fernando Naco en guitarra, Leandro Critch en teclado, Manuel Cortés en bajo e Ignacio Rodríguez en voz como invitado. A ver, se trata de un humilde homenaje, me ponen en la gacetilla los muchachos de Zafira, de esta comedia musical pionera en Argentina, el tema de Amor de Drácula, un cover efectivamente. Ya tenían a mediados de 2016 un primer EP titulado Abre tus alas. Bueno, ahora pasamos este material y tenemos más, nada menos que Heroica, una banda que tardó muchísimo tiempo en sacar su segundo disco. Heroica sin H, porque se trata de para los conocedores de la música clásica, la tercera sinfonía de Beethoven, que se llama así, Heroica, y supongo yo en italiano, es sin H, por supuesto. Bueno, La oscuridad del hombre parte 1 se llama este segundo disco de la banda, un concepto que desarrollaron hasta en la tapa, como arte integral y con influencia, hasta nos ponen los artistas que participan dentro de la inspiración, Goya y Don Ken, entre muchos otros, y quisieron reflejar el lado oscuro de la cosa. Hay mucho para escribir dentro del género del heavy metal, nos ponen en la gacetilla. Mientras tanto, sí, acá tenemos a Heroica, que está compuesta por Fernando Puleio en bajo, Sebastián Simansky en teclados y voces, Gabriel Franchini en batería, Mariano Puleio en guitarra y Santiago Camino en guitarras y voces, mi viejo. Es la idea esta, entonces, en general. Sus integrantes lo denominan black metal, porque si bien los estilos fueron fusionándose del black metal al metal progresivo y del death melódico al metal clásico, esto es lo que hace a Heroica hoy y lo denominan así, blood metal, no por el hecho de la sangre y su connotación violenta, sino por las influencias que cada uno logró modelar en cada una de las composiciones a lo largo de años. Y vamos a escuchar Psicología de un mundo perfecto, entonces, de Heroica. Agradecemos el material. Ya saben que si quieren contactarnos o enviarnos algo, bueno, primero hagan el contacto por mail, es radio.requiem@gmail.com, entonces radio.requiem@gmail.com. Señoras y señores, ya les dije, Heroica, Psicología de un mundo en perfecto. El tiempo no espera por nadie, dale, che. Y vamos cerrando, mi viejo, y nos tira letra la banda emergente que envió este material. Se trata de Critical, una banda formada en 2012 con Aaron Briglia, que es el actual cantante de Helker, el que reemplazó a Diego Valdés en voces, por supuesto, y Andrés Blanco en teclados, más Rulo Brusone en batería y Mariano Balmaceda en bajo. La banda se llama Critical, la primera I es una Y. En septiembre de 2017 lanzan su disco Alcanzar la Eternidad, cuya presentación oficial tendrá lugar en Uniclub el próximo 18 de noviembre. Así que si les interesa el tema con el que vamos a cerrar, bueno, qué mejor ocasión que ir a verlos a Uniclub este 18 de noviembre. Influencias de Symphony X, Dream Theater, Iron Maiden, Faith No More, Dio, Rainbow, Black Sabbath, Whitesnake y todos aquellos que amamos de manera más o menos incondicional por acá. Así que vamos a escuchar el tema que da título a este álbum, que se llama Alcanzar la Eternidad. La banda ya tenía un EP titulado Ser Animal del 2015. Ahora sacan este Alcanzar la Eternidad y nosotros, con pretensiones, simples pretensiones, porque se trata también de una ficción, de esas realidades intersubjetivas de las que hablábamos antes, esto de creer que la eternidad es asequible para nosotros los mortales, aunque sea por un momento, bueno, vamos a tratar de alcanzar la eternidad de alguna manera, porque viste que se trata de ser campeones morales, ¿eh? Esto no funciona como el fútbol. En el fútbol hay resultados que no te dejan ir más allá, con Messi o sin Messi. Acá la historia es que mientras contamos historias, nos creemos capaces de alcanzar la eternidad. Y en el momento en que esas historias dejan de correr, quiere decir que no pasamos la antorcha de unos a otros y la civilización se acaba, y con ella se acaba la memoria o la posibilidad del recuerdo. Así que nosotros nos estamos despidiendo en la hora clandestina. Ya saben ustedes, pueden encontrar la grabación de este programa para descargar o escuchar en cesarfuentesr.com.ar, y si no, lunes a las 20 horas tenemos una repetición en Metal Argentum Radio. Después viene De Montre, que se acaba de unir, Planet Rock y otras tantas que también pueden encontrar en la página que acabo de decirles o en el Facebook. Ya vamos a ir tirando todas las opciones. Obviamente no va a quedar el programa atrapado en el Facebook por cuestiones de copyright, pero ya saben dónde pueden encontrarlo a partir de mañana. Mañana a la tarde, denme tiempo de subirlo, che, que además mañana es feriado, es la idea. Señoras y señores, Alcanzar la Eternidad, Critical, nos despedimos en la hora clandestina con todo el tiempo del mundo, que es lo que tenemos, de eso estamos hechos, de tiempo. Tiempo que se escurre entre los dedos, pero que de alguna manera queda flotando en el viento. Chao, gente, hasta la semana que viene.